Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 26 de julio. Arranca una nueva semana y de nuevo tenemos que hablar de aumento de casos de coronavirus en Ubrique. La Junta de Andalucía ha notificado hoy lunes 13 nuevos positivos por coronavirus, elevándose la tasa de incidencia hasta los 337,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 56 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 22 corresponden a la última semana. Y hoy lunes y mañana martes estará en Ubrique la unidad móvil del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz en una visita extraordinaria a causa de la situación de bajas reservas de sangre que registran los hospitales de la provincia. Por ello, en esta ocasión tan solo estará en horario de tarde, de 5:30 a 9:30, en la planta tercera del edificio del Mercado de Abastos y los Juzgados. El coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas en Cádiz, Miguel Ángel Barbero, ha explicado que sus equipos han tenido que incrementar las visitas en algunas localidades como Ubrique debido a la imposibilidad de acudir con su autobús a las playas como hacían en veranos anteriores. Barbero también ha destacado la necesidad de donaciones para todos los grupos sanguíneos. Fuimos en junio, el 28-29 de junio, y esa era una de las que teníamos programada cada dos meses. Y esta de julio es una extra que vamos a llegar. Por esto venimos solamente por las tardes. Este verano está siendo bastante complicado. Lo venimos anunciando y tenemos que hacer todo lo posible y siempre Ubrique ha respondido muy solidariamente a nuestros llamamientos y esperamos que hoy pues sea un día más de una gran afluencia de donantes y podamos atender a esas necesidades tan grandes que tenemos en estos momentos de todos los grupos sanguíneos. Sí, no conseguimos levantar nuestras reservas y llegamos al verano con muy limitados y el descenso habitual de todos los años en verano pues está ocasionando un mayor problema que en otros veranos, por la llegada de unas reservas tan bajas a principios de verano. Necesitamos sangre de todos los grupos sanguíneos cuando las reservas están muy bajas. No podemos hablar de uno especialmente, hace falta reponer todos y todos son urgentes de reponer. Si acudimos todos los meses, es evidente que no. Y no pueden donar los que donaron la vez anterior, es imposible porque tienen que transcurrir dos meses y después además tenemos que contemplar el número de donaciones en 365 días que lleva, ¿no?, el donante ya acumulado. Ha aumentado la demanda, tenemos picos de demanda de sangre desde los hospitales y toda esa sangre se va a transfundir y respecto a otros años y no solamente al año 20, sino también al 19, un incremento considerable, por lo menos en estos seis primeros meses del año. Y bueno, en el mes de julio y agosto, pues esperamos que vaya a seguir la transfusión realizándose prácticamente al mismo ritmo, porque como ya hemos hablado en otros momentos, quizás alguna operación programada se pueda aplazar hasta después del verano por motivo que sea, porque el paciente pueda esperar que pasen las calores, en fin, si es una operación, son pocas las cirugías que yo creo que se aplazan por ese motivo, ¿no? Pero puede ser que alguna quede aplazada para después del verano, pero hay que tener en cuenta que se incrementa mucho la población en nuestra provincia. Por otra parte, Aguas de Ubrique comunica que por motivos de mejoras en la red, este próximo miércoles 28 de julio, deberán suspender el suministro de agua en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la parte alta de la urbanización Villas de San Antonio, en las avenidas Los 20 Pilares, Los Alcornocales, Parlamentarios, Fuente San Francisco y De Cortes, en las barriadas Ministro Fernández Ordóñez, Marcos León López, Antonio Vega y La Ladera, y en las calles Catalán, Solimán, Genil, Ebro, Río Tinto, Tajo, Júcar, Miño, Segura, Odiel, Darro, Guadalquivir, Guadiana, Guadalete, Guadiaro y Duero. En otro orden de cosas, el Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de la Provincia de Cádiz, con sede en el Parque de Bomberos de Ubrique, tuvo una doble intervención casi simultánea el pasado sábado en la Sierra de Cádiz. La primera de ellas para rescatar a una familia de 6 personas, 2 de ellos menores, que se perdieron en la Sierra de Benaocaz mientras realizaban una ruta, siendo localizados en una zona abrupta y de mucha vegetación entre la ladera oeste del Salto del Cabrero y el Ojo del Moro. En la segunda actuación, el Grupo de Rescate en Montaña trabajó la localización y rescate de 3 jóvenes de unos 20 años de edad, perdidos en el mirador de las Buitreras de la Garganta Verde, en el término de Zahara de la Sierra. En ambos casos, las personas, que apenas tenían conocimientos de la zona, fueron halladas desorientadas y con poca agua, a pesar de las altas temperaturas que se registraron en la zona. Escuchamos a Carlos Chacón, jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña. Yo estuve en el rescate de la zona del Salto del Cabrero, donde estaba la familia, que eran 4 adultos y 2 niños, y bueno, ellos estaban alojados en Los Chozos y salieron a hacer una ruta de senderismo hacia lo que es el mirador del Salto del Cabrero. No sé si salieron muy temprano, lo cierto es que una vez que llegan allí en el mirador, lo lógico es que se hubieran vuelto por el mismo sitio y no hubieran tenido más problemas, porque tampoco es el trayecto muy largo y está más o menos el sendero está señalizado, ¿no? El problema es que una vez que estaban en el mirador, decidieron bajar a Rondón para intentar subir por lo que es el sendero que pasa por la zona del Ojo del Moro, ¿no? Y claro, lo que es el tramo que hay entre el mirador y el Rondón es una zona ahí bastante abrupta, con mucha vegetación, que no tiene sendero ninguno, eso es, vamos, está todo lleno de piedras, mucha pendiente. Y además les ocurrió que en vez de bajar del tirón en línea recta, digamos, hacia el llano de Rondón, lo que hicieron fue se desorientaron y fueron tirando un poco hacia el este, no más hacia la zona de lo que es el Ojo del Moro. Entonces al final terminaron en una zona mucho más abrupta, ahí por encima de Rondón, pero ahí metieron unas paredes que ahí lo que hay es un caos de bloques, de muy abrupto, con mucha vegetación, no hay sendero ninguno. Además estuvieron 3 horas dando vueltas y no tenían posibilidades ya de encontrar la salida, no sabían dónde estaban y habían terminado con la poca agua que llevaban, ¿no? Entonces, bueno, pues fue cuando llamaron. Además, una de ellas había tenido una caída y tenía un esguince en un tobillo. Entonces, bueno, llamaron, tuvieron suerte que tenían cobertura y mandaron la ubicación de donde estaban, y con esa ubicación fuimos nosotros a buscarlo, ¿no? Nosotros entramos por el puerto Don Fernando y cruzamos la sierra por un paso que hay, que es una especie de atajo, ¿no?, que nos acerca más a donde estaban ellos que si hubiéramos cogido por la zona del mirador, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegamos la situación era esa, ¿no? Eran los jóvenes estaban bien, los 2 chavales, ¿no?, pero los adultos estaban bastante mal, ¿no?, sobre todo por el agotamiento que tenían y la deshidratación, ¿no? Sí, nosotros íbamos subiendo el puerto Don Fernando cuando recibimos otra llamada y nos avisan de que había también 3 personas perdidas en la zona de la Garganta Verde. No daban muchos detalles porque ellos mismos explicando no sabían dónde estaban. Ellos dicen que los iban buscando unos charcos para bañarse, que nosotros entendimos que era en la zona de abajo de la salida de Boca Leones, ¿no? Pero bueno, tampoco estaba claro, y la única referencia que había que llevaban un vehículo, un Land Rover blanco, que lo tenían en un aparcamiento. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, como nosotros estábamos empezando, los 4 bomberos de Ubrique más los 2 guardias civiles del bosque que venían con nosotros, estábamos empezando a subir el puerto de Don Fernando. Entonces lo que hicimos fue llamar a los compañeros de Villamartín que venían en carretera y los desviamos por la carretera de Prado Rey a Sazara. Y ya ellos allí indagaron, se juntaron además allí con una pareja de la Guardia Civil de Sara y estuvieron repasando los aparcamientos, el abajo y el arriba, hasta que vieron que el Land Rover estaba en el de arriba, y lo que hicieron fue bajar el sendero. Ya se encontraron con uno de ellos que venía a pedir ayuda, y bueno, y los llevó hasta donde estaban, que uno de los chavales tenía por lo visto problemas con asma y parecía que se estaba ahogando. En el fondo lo que tenía era ansiedad porque estaban perdidos y deshidratados también, no tenían agua, que no era ni el día ni la hora, ¿no?, para estar en ese sitio. Lo que ocurre, pues bueno, que hay mucha información, demasiada información sobre actividades al aire libre, sobre senderos, sobre todo tipo de deportes, que son en el fondo deportes que tienen cierto riesgo y que hay que tomar unas medidas mínimas para que no termine una desgracia, ¿no? en estos casos, bueno, son tantas las veces que nos hemos encontrado situaciones parecidas que, no sé, yo creo que es que es demasiada gente la que hay en la montaña, ¿no? Y que casi por probabilidad, ¿no? Siempre hay alguno que le va mal, ¿no? Y ya en los deportes, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha anunciado la decisión de no organizar el próximo mes de octubre la que hubiera sido la 27ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Según un comunicado publicado en las redes, el club ha tomado esta decisión siguiendo los criterios de prudencia y responsabilidad social ante la actual y previsible situación de pandemia que estamos sufriendo y que no acaba de controlarse. Desde la directiva del club se ha valorado que en las actuales circunstancias sería imposible organizar la carrera tal y como la conocemos. En este sentido, en el comunicado se hace hincapié en que circunstancias como la salida multitudinaria en un espacio reducido, junto con el corto recorrido por las calles de la localidad, la meta multitudinaria o la movilización de cerca de 100 voluntarios suponen situaciones de riesgo y, en todo caso, sería inviable llevar a cabo la convivencia poscarrera. Por todo ello, las Nutrias Pantaneras han decidido cancelar la edición de su carrera popular por segundo año consecutivo y han anunciado que ya tienen la vista puesta en la organización de la carrera por montaña en 2022. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.